cara livre. Hoy les voy a contar la bella historia del policía y de Rocky, escuchen bien, para que la guarden en sus memorias y adoren a Jesús de Nazaret. Dicen que Rocky era un hombre malo, siempre andaba drogado, dañando a los demás. Y el policía lo había sentenciado, donde te vea te mato, nada te salvará. Y el policía buscaba la oportunidad para matar a aquel varón, porque era Rocky un mal ejemplo para los jóvenes de nuestra sociedad. Pero a veces los hombres piensan una cosa y otra cosa piensa Dios, porque los planes del Señor eran de vida, de justicia y de verdad. Solo Jesús pudo cambiar el corazón de un hombre que siempre ha vivido en la maldad. Solo Jesús pudo cambiar con el amor el odio que ha crecido en esta humanidad. Solo Jesús pudo cambiar a aquel ladrón que estaba en la cruz colgado y así se pudo salvar. Solo Jesús puede cambiar el corazón de este que hoy está cantando con su luz y con su paz. Solo Jesús pudo cambiar el corazón de un hombre que siempre ha vivido en la maldad. Solo Jesús puede cambiar con el amor el odio que ha crecido en esta humanidad. Aquel policía se encontró a Rocky y dijo: esta es la oportunidad de quitarle la vida a ese malandro. Se le acercó y cuando iba a disparar, Rocky tenía en sus manos la Biblia. Dijo: Dios te bendiga, ya yo no soy igual. Jesucristo ha cambiado mi vida, Él sanó mis heridas, me ha llenado de paz. Y el policía no creyó mucho en sus palabras y a Rocky se le acercó y revisaba aquella Biblia para ver si Rocky tenía droga allí. Y Rocky, poniendo sus manos en el pecho por el policía, oró. Y el policía cayó llorando de rodillas y aceptó a Jesús allí. Solo Jesús puede cambiar el corazón. Hoy Rocky tiene un mundo bello para seguir. Solo Jesús puede cambiar el corazón de un policía que hoy es pastor pa' bendecir. Jesús cambió la maldición por bendición, porque hoy ellos andan juntos, predican sin desistir. Cientos de policías creyeron al Señor y también muchos ladrones cambiaron su mundo gris. Hoy Rocky tiene un mundo bello pa' seguir. Solo Jesús puede cambiar el corazón. Solo Jesús puede cambiar el corazón de un policía que hoy es pastor para bendecir. Solo Jesús puede cambiar el corazón de un hombre que siempre ha vivido en la maldad. Solo Jesús puede cambiar el corazón de un hombre que siempre ha vivido en la maldad. Solo Jesús puede cambiar el corazón de un hombre que siempre ha vivido en la maldad.